cuarto entramos en el tiempo dedicado a nuestra Escuela de Salud en la mañana de este miércoles 25 de mayo. Lo vamos a hacer como siempre dando la bienvenida al doctor Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña aquí en los estudios de la radio. Antonio, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Vamos a hablar sobre diferentes asuntos, todos ellos además de actualidad y de interés. Vamos a comenzar con el ámbito de las noticias sanitarias, pues haciendo referencia precisamente al Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, fecha que se conmemora precisamente el último miércoles de mayo. Nosotros vamos a hablar de este tema y nos has enlazado para, como siempre nos enlazan noticias, ¿no?, sanitarias relacionadas con el tema que vamos a tratar, una información escrita un poco en primera persona, en la que se ofrece el testimonio de un joven que con poco más de 30 años pues le diagnosticaron esclerosis múltiple y cómo ha sido, bueno, pues toda su experiencia a lo largo de estos últimos años con la enfermedad, y resulta, bueno, pues muy interesante, ¿no?, conocer ese testimonio de personas que padecen la enfermedad para realmente pues que uno se dé cuenta de la problemática, de lo que es y demás. Sí que simplemente decir que se trata de una enfermedad neurodegenerativa crónica y que es discapacitante, porque te puede provocar, ¿no?, una discapacidad. Efectivamente, la esclerosis múltiple tiene un nombre un poquito raro. Esclera significa duro. En el lenguaje que usaban los médicos viene del griego, y esclerosis es múltiple, significa que en el cerebro y también en la médula espinal, que como sabemos va por dentro, es esa sustancia gelatinosa, blanda, que va por dentro de la columna vertebral, pues ahí se producen unas durezas, como unos callitos, por decirlo así entre comillas, unas durezas y unas alteraciones que son debidas a que los nervios, sabemos todos que los nervios son los que conducen las sensaciones, son los que nos permiten mover, mandan los estímulos para mover los brazos, las piernas, también recoger sensibilidades. Pues bien, los nervios, estos cables que van por nuestros brazos, por nuestras piernas, en fin, por todas partes para mover los músculos, son como cables que van envueltos, igual que los cables corrientes de la luz, van envueltos por un plastiquito y dentro está el cobre. Pues nuestros nervios por fuera llevan una envoltura que se llama envoltura de mielina, una sustancia que se llama mielina. Cuando esa envoltura o ese plastiquito que envuelve al cable se estropea, pues se produce alteraciones en estas personas que padecen esta enfermedad, esclerosis múltiple, y entonces tienen trastornos en la movilidad. No conduce bien los estímulos nerviosos y se quedan perdiendo fuerza y pierden fuerza muscular y pueden quedar pues disminuidos físicamente en silla de ruedas, puede decir, afecta al ojo, los músculos del ojo no puede ver correctamente y entonces ven doble en muchas ocasiones. Si le afecta al nervio que va por dentro del ojo, puede tener trastorno de la visión. En fin, ahora veremos cuáles son los síntomas de sospecha y cuáles son los síntomas fundamentales. Como dice Rocío, una enfermedad crónica, es decir, que no tiene cura. Es una enfermedad que no tiene cura. Lo único que ocurre es que hoy día hay, gracias a Dios, medicamentos que frenan la enfermedad, impide que avance y que además mejora los síntomas. Es decir, no se cura, es decir, no puede decir ya a partir de ahora no tomo nada, sino tiene que seguir tomando medicamentos, pero por lo menos hay grandes avances. Al lado de esa mielina, ¿no?, la sustancia que recubre los nervios, pero el problema realmente no está ahí, sino que está en el cerebro, ¿no? Efectivamente, fundamentalmente a nivel cerebral, que es donde está el, como dijéramos, el ordenador de nuestro cuerpo, es decir, en la masa encefálica, en los sesos que le llamamos, ¿no?, en ese, pues ahí es donde está el problema, fundamentalmente, porque afecta diferentes zonas. Y según donde la parte del cerebro que te afecte, puede ocurrir un trastorno u otro. Por ejemplo, en este caso que comentaba Rocío, que aparece hoy en la prensa, en fin, en todas las prensas aparecen casos, más o menos. En este caso viene en el periódico El Mundo, un caso muy concreto de un chico de 17 años que empezó con la enfermedad con la edad de 17 años, una edad muy típica de esto, porque la más frecuente es entre los 20 y los 40 años que comience, y ya digo, ya eso es crónico. Y este chico empezó, lo dice muy claramente, dice, empecé un día con hormigueo en la mitad izquierda de mi cuerpo, con parestesias. Ese parestesia significa hormigueo en medicina, es decir, con hormiguilla. Y a partir de ahí, y también sintió otra cosa que notaba, que era de vez en cuando veía doble, es decir, que veía doble, el objeto doble, tenía, lo dice, tenía doble madre, doble bolígrafo, doble todo. Es decir, que esos fueron los síntomas en este chico. Pero que puede aparecer por una cantidad enorme de síntomas diferentes. Y que no tiene por qué empezar así. Esta enfermedad es una enfermedad, ya digo, que tiene, se le llama en términos médicos también, la enfermedad de las mil caras. De las mil caras, porque puede, por lo donde menos te pienses, un síntoma raro. Puede, los médicos cuando ven un síntoma raro, de motor, de que veo doble, de que tengo hormiguilla, puede ser lo más frecuente que sea otra cosa, ¿no? Pero una de las cosas que piensa siempre el médico es la esclerosis múltiple. En Ubrique, aproximadamente se da un caso cada 2.500 personas de media, pues en Ubrique, que son 17.000 habitantes, pues puede haber unos 7 u 8 casos perfectamente de esclerosis múltiple. Ellos, en fin, la mayoría de ellos estarán diagnosticados y están ya en tratamiento. Yo he visto varios casos, no solamente en Ubrique, sino fuera de Ubrique. En fin, no es que sea una enfermedad muy frecuente, pero que, en fin, que en Ubrique hay casos, que no es una enfermedad rara. Yo tengo entendido que con esta enfermedad lo realmente preocupante son los ataques que te pueden producir de vez en cuando y que, bueno, pues el efecto que te puede provocar pues es irreversible, ¿no? Que es el mayor temor, esos ataques que pueden provocar pues cualquier situación de discapacidad posterior. Efectivamente. Estos ataques que comenta Rocío son que en un ataque una parte del cerebro se queda destruida. Parecido, es diferente, ¿no? Pero un poco similar a lo que son, por ejemplo, las trombosis cerebrales múltiples o que son intermitentes, que una pequeña parte del cerebro queda destruida. Aquí es la parte motora, es decir, es la parte que afecta, mientras que en un ictus afecta ya la sensibilidad, afecta también la parte motora. Aquí, en esta enfermedad, lo característico, ahora veremos por qué se produce, es que es la parte motora, es decir, lo que influye, por ejemplo, la movilidad de los brazos, de las piernas, pues todas estas zonas, pues si te coge la pierna, pues te quedas sin poder mover las piernas. Empieza a lo mejor con la hormiguilla al principio, cada vez con menos fuerza, hasta que tienes que coger la silla de ruedas. O no puede mover el brazo, en fin, es una enfermedad, o a veces, ya digo, un trastorno de la visión. También es frecuente en estas personas que haya distimia, y muchas veces lo mismo le da por reír, le da por llorar, trastorno del ánimo. Es decir, son alteraciones, ya digo, que son relativamente frecuentes en estas personas y que eso se llama la habilidad emocional, ¿no? Es una respuesta exagerada. Ríe o llora de forma desproporcionada y sin motivo. A mí está tan tranquilo, empieza a reír sin venir a cuento, empieza a llorar sin venir a cuento, y son trastornos emocionales que cursan curiosamente con esta enfermedad. Todo de origen cerebral por las lesiones que hay en el cerebro. Claro. Bueno, lamentablemente no tiene cura, no hay tratamiento para ello, pero sí hay una serie de fármacos en este sentido que sí que pueden reducir, ¿no? Los efectos. Porque, bueno, según en esa misma noticia se señala, reduce lo que es la inflamación y la pérdida de mielina, que es la que hace que se pierda la función de la marcha, por ejemplo, ¿no? Sí, es fundamental en estas personas que tienen estas alteraciones de la esclerosis múltiple, por una parte la fisioterapia, es decir, estos músculos que reciben pocos impulsos nerviosos para que se muevan, pues la fisioterapia, aunque sea de forma pasiva, es decir, haciéndole rehabilitación, que le llamamos, ¿no?, para que los músculos se muevan y no se queden sin fuerza. También hay veces que se afecta el lenguaje, entonces un logopeda para estas personas que le afecta el lenguaje, relajantes musculares, porque muchas veces los músculos están muy contraídos, calmantes, analgésicos, porque a veces esta contracción le provocan dolor, antidepresivos. Una persona joven que se ve que su vida laboral, su vida social, su vida familiar, todo queda alterada, porque quiera que no es igual que antes, no puede tener las mismas relaciones, la vida, pues entonces muchas veces tienen cuadros depresivos, ¿no? Todo eso hay que tratarlo. Y como dice Rocío, hay medicamentos, cada día salen medicamentos nuevos para esta enfermedad, gracias a Dios, en donde se mejoran los síntomas y en donde se corta un poco estos ataques. Hay antiinflamatorios como los corticoides, que también los corticoides impiden que avance la enfermedad. Otra sustancia que se llama interferón o interferones, los inmunosupresores, en fin, son sustancias que cada vez salen moléculas nuevas y que permiten frenar la enfermedad y mejor calidad de vida a estos pacientes. Bueno, pues ahí queda también el tema. Importante es el diagnóstico. Eso. Es decir, lo primero, como en todos los diagnósticos, y esto nunca se debe olvidar, es el diagnóstico de sospecha. Es decir, no quiere decir que con esto, digamos que ya hemos tenido, sino ante una serie de síntomas, hay veces que lo sospecha el propio paciente, que es importante, es decir, que cuando alguien nota estas molestias no quiere decir que tenga la enfermedad, sino simplemente va al médico y no lo deje pasar. Porque estas enfermedades, estos pequeños incendios que ocurren en el cerebro, si se previenen, es mucho mejor. O si te cortan a tiempo, como todos los incendios. Y para quien el cerebro esté daño cerebral, si lo diagnosticamos y tratamos a tiempo, se lentece la enfermedad. Y entonces es cuando alguien ve doble, trastorno, oye, yo de vez en cuando veo doble, o trastorno en el habla, puede ser otra enfermedad, pero esta es de las más frecuentes. Trastorno en el habla, hormiguilla en un brazo y una pierna, o pérdida de fuerza. Hombre, es que te pase un día y ya, pero cuando dice, oye, me ha pasado tres veces, va al médico y se lo comenta. Y aproximadamente, ¿cuánto tiempo? ¿Hace un mes? ¿Hace dos meses? Para que el médico tenga una referencia. Ya el médico hará una serie de preguntas más y una exploración más, y con ello tenemos diagnóstico de sospecha. ¿Y cómo se sabe si realmente estamos en esta enfermedad o es otra? Pues uno se hace un estudio que es el estudio del líquido cefalorraquídeo. Este es un líquido transparente como agua que está en el cerebro y también en la espalda, a nivel de la columna vertebral. Se pincha a través de ello, igual que se hace para la meningitis, se pincha y sale el líquido y se analiza. Y se ve que hay inflamación de ese líquido. Hay células que son propias de la inflamación. Tienen inflamación crónica estos pacientes en este líquido. Y después también se hacen estudios para ver cómo los nervios conducen los estímulos nerviosos. Es decir, hay un aparatito que ve, como los cables de la luz igual, que ve cómo va la señal. Y entonces vemos que aquí la señal eléctrica nerviosa va lenta. Entonces, con los síntomas y con estas pruebas, pues te hacen ya el diagnóstico, te ven el tipo de gravedad, si es grave, si no es grave, si la enfermedad, hay casos leves, como todas las enfermedades, y entonces ahí pues van muy bien, hacen una vida prácticamente normal, y otros que hay muchos ataques y más fastidios. ¿Quién es el especialista que se ocupa del tratamiento de la esclerosis múltiple? Bueno, en principio el neurólogo. Vale. Pero después ya hemos comentado fisioterapeuta, logopeda, en fin, una serie de... Te va derivando. Y el médico de cabecera que te va siguiendo el control. Por eso es importante que el médico de cabecera esté bien informado, porque en toda la especialidad, en cirugía, en ginecología, en todo, va uno al especialista, derivado por el médico de cabecera, pero después que realmente te lleva y te dice si tiene que volver antes de tiempo a revisión o lo que sea, es el médico de cabecera. Por esto yo siempre he dicho, y lo vuelvo a repetir, que para mí dos de las cosas más importantes en la vida es un buen maestro de cabecera, de colegio. Es decir, porque coge un niño con 3 años y lo va formando, y lo va formando, y depende mucho del maestro en la formación futura del niño, si aprende a leer bien desde chiquitito, a tener disciplina, a estudiar. Y un buen médico de cabecera, porque es que a la hora de la verdad lo tienes tú todo el día, y es que te puedes derivar a tiempo o diagnosticarte a tiempo, hacer un buen seguimiento. Son dos de las mejores cosas que puede tener uno. Un médico de cabecera y un buen maestro. Entonces, las pruebas estas que te iba a preguntar, las pruebas para diagnosticarla específicas te las realizas el neurólogo. Vale. Bueno, vamos a quedarnos con el tema que habíamos planteado para el día de hoy, la alergia respiratoria. Es el asunto que vamos a tratar. La verdad es que estamos en una fecha muy mala, para los alérgicos. Y no sé si por la calle se puede comprobar, ¿no? Todo el mundo, si no hay una cosa y otra, si no, los ojos llorosos, inflamados. Las típicas alergias de piel, que no son a lo mejor tan frecuentes o tan llamativas, pero que sí que también se dan, ¿no? Urticaria, ronchas, picores, súper molesto. Y la más importante, la respiratoria, porque estas son las que realmente son peligrosas. Deja de ser una molestia para convertirse en algo que hay que tratarlo para que uno pues no se quede sin respiración, ¿no? Fundamentalmente el asma. Ahí está. Así que de eso vamos a hablar, de las alergias respiratorias, Antonio. Sí, primero hay que recordar el concepto de qué es una alergia. La alergia es simplemente una reacción exagerada de nuestro organismo ante algo extraño. Por ejemplo, yo tomo, cacahuetes, o almendras, y es una sustancia extraña en mi cuerpo no tiene almendra, pero la tolero bien y hago bien la digestión. Pero hay personas que se toman almendra y se echan a morir. Digo frutos secos como digo cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, además, una respuesta exagerada. Es decir, bueno, hay quien tiene poco, pero hay quien tiene que se muere. Ahí el código Da Vinci, ¿no era? No sé si muchos de los que hayan ido lo recordarán, de que precisamente una forma de asesinato era de que uno de los protagonistas el nombre de la rosa, el libro de Humberto Eco, ¿no? El nombre de la rosa no era el que con el libro se iba pasando las páginas y se iba... Ese era veneno. Ese era veneno, pero eso ya es que... No, digo alergia, que era... Es decir, ahí no había veneno. Bueno, para él era un veneno, que Dios me para que eran almendras. Ahora sí que... Y entonces algo le comió y se lo ligó. Y hay personas que, por ejemplo, van a un restaurante y como pidan pastel, tienen que preguntar, oye, ¿usted esto lleva almendras? o esto lleva no sé qué, no sé cuánto, porque hay personas que lo pueden pasar muy mal. Pues bien, una reacción exagerada. Por ejemplo, al polen del olivo. Ahora estamos en periodo, bueno, ya está pasando el periodo de floración del olivo. Hasta hace poco también estuvo en lo de los muchas plantas, entre ellas aquí en Ubrique tenemos los naranjos. Y yo, por ejemplo, yo nunca he sido alérgico, pero desde hace 2 años estornudo. Cuando voy por la avenida estornudo, achí, achí, que no he resfriado. Es decir, que es diferente de resfriado. Es decir, y entonces, y los ojos me pican. No mucho, pero hay gente que se pone fatal. Hay personas que se ponen fatal con los ojos. Y esto es delicado cuando va uno conduciendo. Porque es que empieza a estornudar y no son salvas. Son 8 o 10 estornudos y no para. Y empieza a echar aguilla por la nariz, que no son mocos. El moco sabemos que es espeso, tiene como misión limpiar todo el polvillo que entra. Esto no. Esto es una irritación de la mucosa nasal y es como agua, como suero. Y es muy molesto, hay veces que esto también se manifiesta en la garganta, empieza a toser una tosecilla seca que no hay forma, un picor y a veces hasta ronquera. Así que, y para los locutores y locutoras de radio eso es mortal, y para los cantantes parece una tontería, pero que afecta a hasta la profesión de algunas personas. Pues, y es muy frecuente. Por ejemplo, las alergias del aparato respiratorio y de los ojos, por ejemplo, la rinitis y la conjuntivitis o el asma afectan a 1 de cada 5 personas en algunas comunidades. 1 de cada 5. Así que bastante, ¿no? Y además puede darse en cualquier edad, aunque se da fundamentalmente en niños, porque ellos todavía su sistema defensivo no está totalmente desarrollado, ¿no? Entonces hay circunstancias que favorecen esta alergia respiratoria y que, en fin, que es conveniente conocer y que, por desgracia, muchos ya la conocen en su propio cuerpo y la han ido averiguando poquito a poco. Claro, el clima, por ejemplo, sin duda es una de ellas, ¿no? Es fundamental cuando, bueno, pues unos cuando tienen más humedad, otros en este periodo, ¿no? Dependiendo del tipo de alergia a lo que se tenga, pues es más grave en un momento u otro del año. Efectivamente. Por ejemplo, en la época del olivo, donde están los polenes de olivo, cuando hace buen tiempo, es decir, como ahora, que aumenta la presión atmosférica, el sol y el calor favorecen que los granos de polen salgan más fácilmente de las plantas. Y entonces se concentran en las partes bajas, es decir, que cerca del suelo. Y entonces quien es alérgico, cuando hace buen tiempo, el que es alérgico al olivo, en esta época, ya digo, que está la floración, lo pasa fatal. Pero, por ejemplo, en la costa, en la zona de Cádiz o toda esta parte de la costa de nuestra provincia, cualquier costa, como hay mucha humedad, entonces esas gotitas de humedad hacen que los pólenes vayan al suelo y no afectan tanto. Ahí lo que afectan es fundamentalmente son los hongos, son también los ácaros, favorecen en los sitios húmedos. Entonces, dependiendo de una zona u otra, el médico muchas veces te dice, le recomiendo esto, le recomiendo lo otro, pero claro, el problema está en que laboralmente el que está trabajando en un lado no puede irse a otro. Ese es el problema, ¿no? Pero en fin, eso influye mucho, influye mucho. La altitud también, por ejemplo, en las zonas más altas hay menos polen y entonces pues las personas respiran mejor. La contaminación ambiental, gracias a Dios en Ubrique no tenemos el problema de Madrid, Barcelona y zonas industriales, en donde la contaminación ambiental y el humo del tabaco es un gran contaminante, pues provoca que las personas sean más sensibles a por ejemplo a los polen y esto, porque ya está irritado su sistema respiratorio, y si encima le metemos la agresión del polen o le metemos la agresión de los ácaros, entonces lo pasan fatal. ¿Cómo se sabe que uno es alérgico? ¿Cuáles son las pruebas que hay que diagnosticar? Sí, hay una serie de pruebas que la hacen los especialistas, y es poner cuando se sospecha. Hay muchísimos tipos de alergia a diferentes cosas, pero según lo que refiere el paciente, entonces el especialista coge diferentes muestras de sustancias y se la ponen en la piel. Esto es la prueba de contacto para ver a cuál de ellas reacciona. Es decir, hacen como una especie de gotita en la piel, y eso se llama la prueba de prick. Se hace como se pone en la piel, y la parte de la gotita que se irrita, pues es alérgico. También se hacen las mucosas. La mucosa es la piel que está por dentro de nuestro cuerpo, por ejemplo, dentro de la boca. Siempre las mucosas son húmedas, la piel es seca. Pues ahí también se hacen pruebas y también análisis de sangre. En análisis de sangre hay una sustancia que se llaman los anticuerpos tipo E, inmunoglobulina de tipo E, de España, cuando están elevadas, significa que esa persona tiene alergia a algo. La más determinante, para que sea claro, es la de contacto, ¿no? La de PRIC, que me decía. La PRIC, la prueba de contacto es la que normalmente se hace, y es, ya digo, a lo que se sospecha, de múltiples gotitas, y a la que da reacción, pues, y contra ella, bueno, se fabrican sustancias que se llaman las vacunas, que le dicen, para evitar, bueno, para hacer que nuestro cuerpo se vaya haciendo más resistente, se vaya acostumbrando a esa sustancia y con el tiempo, pues, ya no sufre esa reacción tan exagerada, está acostumbrado, como se ha acostumbrado toda la vida. Claro. Entonces, lo que hacen es ponerte esa sustancia en pequeñas dosis. Una consulta que te quería hacer. En el caso de los niños, por ejemplo, este tipo de pruebas para diagnosticar si tienen alergia o no, ¿cuándo son determinantes? ¿A partir de qué edad se pueden hacer? Normalmente, con seguridad. Sí, es que depende. Normalmente, cuando ya los niños tienen desarrollado un poco su sistema inmunológico, por lo menos hasta los 7 u 8 años como mínimo, no. Es que varía también, depende de lo que sea. Porque si es una alergia de tipo respiratoria grave que, bueno, pues puede tener consecuencias, se tiene que saber, ¿no? Con una edad más temprana. El problema que se plantea aquí con las alergias, bueno, normalmente saben, las mamás saben perfectamente, tú lo dices por el asma quizás, que es realmente porque la alergia de estornudo y de conjuntivitis es molesta, pero no tiene. Ahora, el asma sí. Ahora es muy frecuente, por ejemplo, en esta época del año, llevar al niño al centro de salud, pero mi niño tiene pito, lo lleva o le han puesto inhaladores, le han puesto. Ese tipo de cosas, a lo mejor no tienen esa edad ya que se puede determinar qué tipo de alergia es, que tú decías, 7 u 8 años, pero tienen consecuencias y hay que tratarlas, ¿no? Hombre, por supuesto. Es decir, que la alergia hay que tratarla. No solamente para que cree defensa y eso, sino los ataques. La alergia te puede afectar los ojos, te puede afectar a mí, pero el problema es cuando te afecta los bronquios, que es, ya se entiende por el asma, es lo que conocemos como asma. Entonces, el asma es una enfermedad que es muy frecuente y hay que tratarla desde el principio. Si no, se producen daños para toda la vida. Y el niño puede tener problemas para toda la vida. Y, bueno, no quiero alarmar a nadie, pero hasta se puede morir, no un niño, sino una persona. Un ataque de asma fuerte. Bueno, aquí lo hemos comentado en ocasiones. Hace pocos años se murió una chica francesa, creo que era, en el camino de Benocast. Y es porque simplemente se le había olvidado el spray para dilatar los bronquios. Y le cogió la mitad del camino a Benocaz, y mientras avisaron, la ambulancia no puede llegar hasta allí, tuvieron que subir. Claro, un cierre de una persona sin respirar no puede durar más de 3 o 4 minutos. Claro. ¿Qué pasa entonces? Que ahí la conclusión a la que yo quería llegar, ¿no? Los niños con esas edades tan tempranas no se puede determinar a qué son alérgicos, pero las consecuencias de esa alergia, que es el asma, hay que tratarla. Totalmente. Sin embargo, no se trata lo que provoca el asma, porque no se desconoce, ¿no? Hombre, es que puede ser muchas sustancias, y aunque se conozca, es decir, muchas veces no hay vacuna para todo, o no hay antídoto para todo, hay que esperar que desarrollen su sistema defensivo, sino que vaya pasando el año y no va creando sus defensas. Lo que no se puede descuidar nunca es, por ejemplo, un desencadenante general del asma es el frío y la humedad. ¿Por qué? Porque el frío y la humedad, ya de por sí, en cualquier persona, el frío irrita un poco nuestro cuerpo. Si encima ya ese bronquio de ese niño está irritado por el frío y la humedad, y encima es sensible, le hace mucho más efecto el polen. Es decir, la reacción alérgica todavía se hace mucho mayor. Otros niños, y personas, pero en fin, otros niños son, le desencadena el asma sustancias que comen. En algún fruto seco, chocolate, cualquier cosa, eso lo sabe la mamá. En cuanto sabe, y otro desencadenante del asma es el esfuerzo. Está el asma de esfuerzo, los niños corriendo en el recreo se ahogan. Es decir, estaba tan normal, en cuanto se ahoga el ataque de asma por el esfuerzo. Entonces, eso lo tienen que saber los maestros. Y con un niño tenga asma, eso lo tiene que saber el maestro. Y tiene que estar puesto su ficha porque tiene que saber qué darle. Y al niño, y eso ya es cosa también de las mamás, y el niño también se acuerda, pero en fin, que no se olvide nunca llevar el inhalador de rescate. Es que no hay otra solución. Es decir, las vacunas hacen efecto y necesitan mucho tiempo, bastante tiempo, pero lo importante, además de la vacuna, si es que hay alguna vacuna específica porque se sabe lo que es llevar los corticoides, el tratamiento de corticoides si hace falta, y no tenerle miedo a los corticoides. Los corticoides son antiinflamatorios fabulosos, hombre, que he tomado en exceso durante mucho tiempo puede tener algún efecto secundario, pero que nadie se muere por tomar ni mucho menos. Y entonces se van disminuyendo, y además hay corticoides que son ya muy elaborados, va muy bien. Y sobre todo, digo, el spray, que no se olvide nunca, nunca, el spray de rescate en los casos de las personas con asma. Para evitar, por tanto, o para tratar, ¿no?, las alergias respiratorias, bueno, lo primero, tratar esa consecuencia, como tú decías, con el asma, con esto que nos estás comentando, pero luego, si no, pues, paliar los efectos que te puedan provocar la alergia de molestias leves y tratarlo con una vacuna, siempre y cuando exista, ¿no?, me decía. Exactamente, sí, en fin, se determina, el médico, el alergólogo determina que eres alérgico, qué es lo que te desencadena el cuadro, y entonces, pues, si el laboratorio lo ha hecho, pues te va fabricando una vacuna que consiste en inyectar esa misma sustancia, pero en muy pequeñas dosis, de tal manera que tu cuerpo poco a poco se vaya acostumbrando a ella. Así que ese es el mecanismo, y eso no se hace de un día para otro, es decir, no ponerte una dosis y ya está, eso es poquito a poco, y para evitar una reacción fuerte, es decir, siempre mandado por el especialista, eso no puede mandar a otra persona, y bien controlado. ¿Son efectivas las vacunas? Sí, en general yo las he visto y van bastante bien, así es cuando existen, que para todo el mundo no existe, pero cuando existe van bastante bien. Y esta esto ya dentro de otro ámbito, ¿las pasa la Seguridad Social las vacunas? Sí, sí, ¿no? Yo he recetado muchísimas. Vale. Yo he recetado muchas. Un dato también a conocer, ¿no? Sí. Bueno, dejamos atrás el tema, ¿no? No sé si hay algo más sobre las alergias respiratorias. No, que es más que nada son molestas. Muchas veces es que lo único que pasa... Bueno, hay sustancias para la alergia cuando son muy molestas, el estornudo, los picores y eso. Hay sustancias que son llamadas antihistamínicos, que tratan las molestias, ¿no? Tanto en colirios para los ojos como para la nariz. Para la nariz lo mejor es el agua con sal. Ya la venden en las farmacias esterilizadas y simplemente apretar el pitorrito, te sale un chorro de agua con sal y te quita todo el polen que está en la nariz, la irritación va muy bien. Y tener presente que las pastillas para la alergia son muy buenas, pero dan sueño la mayoría de ellas. Y si va a conducir o tiene algún trabajo peligroso, no puede tomarlo. Y como cualquier otro medicamento, tampoco se puede consumir alcohol tomando... Por supuesto, sí, todo... Además, esto se potencia, proponen, además se potencia. Pero sí, el alcohol con cualquier medicamento, pero lo importante también es saber eso, de que si va a conducir o si va a tener alguna actividad un poco que necesita concentración y es peligrosa, es decir, un andamio, manejar algo, alguna máquina, una sierra o algo, tener presente que puede hacer violencia y te puede despistar y puede tener un accidente grave. Las consecuencias, ¿no?, en este caso de... Pero conocerlas, porque otros fármacos mejor no dan ese problema, pero este sí, Lo antihistamínico para la alergia suelen dar estos problemas. Además lo señalan muy bien los prospectos de ese tipo de medicamentos. No, a veces uno dice, yo mejor no leo un prospecto porque entonces no te da más nada. Pues de vez en cuando hay que leer, aunque sea por encima, no asustarse y sabe estas cositas. Bueno, tenemos alguna pregunta de algún oyente, vamos a darle enseguida salida a través del consultorio, pero antes vamos a contestar a lo siguiente. ¿Qué diferencia hay entre la osteoporosis y la artrosis? Las dos cuestiones, las dos enfermedades afectan a los huesos, pero ¿qué diferencia hay? Las personas que, en fin, no son médicos ni son sanitarios no tienen por qué conocer esto, porque nadie lo hace saber, son palabras técnicas, pero sin embargo son las dos enfermedades reumáticas más frecuentes. Y es raro, es decir, son por las que más acuden al médico de cabecera y por las que más acuden al reumatólogo. Y entonces muchas veces pues se confunden. Y dicen, bueno, me han sacado osteoporosis o falta de calcio en los huesos, no sabes si esto es artrosis, que es muy sencillo. Artrosis es desgaste de las coyunturas, de donde los dos huesos, por ejemplo, de rodilla, de codo, donde los huesos se unen y juegan, ¿no? Eso es desgaste de esa zona y entonces pues ahí empieza la molestia. Y osteoporosis es... que los huesos tienen poca cal, son frágiles, son muy endebles, que se te cae con naimen se te rompe, porque no son fuertes, no son esos huesos duros, son huesos débiles, porque le falta calcio. Esa es la diferencia, más o menos para... Y con un ejemplo muy claro, es por ejemplo, en las bisagras de las puertas. Una puerta que lleva ya de hierro, que pesa mucho de hierro, con el tiempo la bisagra creía en una rebaba. Que es una rebabilla de tanto rozar, pues eso es la artrosis, desgaste. La osteoporosis es como los quesos que tienen muchos agujeritos. Los quesos de Gruyère que están llenos, pues eso le pasa igual. Nuestro hueso tiene agujeritos chiquititos, pero estas personas tienen los huesos, los boquetes, muy grandes. Y sí, de tal manera que tiene poca cal, porque todo es hueco. ¿Y es reversible la osteoporosis? Sí, la pérdida de cal que tienen los huesos, estos huesos endebles, es utilizando medicamentos, calcio, vitamina D, y hay unas sustancias que hay, por ejemplo, que hacen que el calcio que hay en la sangre, pues chupa de ello como un imán y se deposita dentro del hueso. Y hay otro que hace que impide que el hueso pierda cal. También hay otro medicamento que hacen que el hueso no pierda cal, que se quede ahí fijo. Porque, y dice, bueno, ¿y cómo se pierde cal? Es decir, un hueso, ¿cómo pierde cal? cómo pierde ese cemento, ¿no? Esa sustancia. Por ejemplo, la inmovilidad. Una persona que está en una silla de ruedas o que está encamada o que hace poco ejercicio, pues va perdiendo cal. Por eso se recomienda el deporte en la gente joven. ¿Por qué? Porque cuanto más deporte, en una edad muy buena de la juventud, cuanto más deporte haga, sus huesos van a ser más fuertes, van a tener más cal. Y cuando se vaya siendo mayor, sobre todo las mujeres que pierden con la menopausia, porque le falta una hormona, los estrógenos, que hacen que la cal quede dentro del hueso, por tener menos estrógenos con la menopausia, los huesos pierden cal. Pero si ella tiene un hueso gordo, fuerte, pues aunque pierda cal, lo pierden más, siempre tiene reserva. Por eso el deporte es fundamental a todas las edades, pero sobre todo la gente joven, en fin, el deporte es fundamental para ellos. Vale, la artrosis sí que es irreversible, ¿no? En este caso, el desgaste no se puede... El desgaste todavía se toma, hay medicamentos que se toman para la artrosis, pero realmente el efecto es pequeño. Entonces, hay una cosa, evitar que aumente por lo menos. ¿Cómo? Perdiendo peso, por ejemplo, en el caso de las rodillas y los tobillos. Porque cuando una persona es muy gruesa, una persona es muy gorda, pesa mucho y entonces el roce de los huesos es mucho mayor que una persona delgada. Tiene menos peso, entonces el roce es menos intenso, menos fuerte, ¿no? Entonces perder peso en aquellas personas que le sobren kilos, siempre hace el ejercicio que pueda dentro de sus limitaciones. Dice, es que me duele mucho. Bueno, tomarse su paracetamol, un calmante cualquiera, y procurar, hombre, siempre que no sea un dolor fuerte, sino intentar moverse siempre, para evitar que esos músculos se queden engarrotados, entonces ya es cuando la movilidad la pierde. Muchas veces no hay más remedio que cambiar ese juego, ese hueso, que es lo que hacen, por ejemplo, más frecuentemente en las rodillas. Las prótesis de rodillas te quitan el hueso gastado y te ponen un hueso entre comillas de acero, o no, de titanio, de metal, ¿no? Entonces, pues, quizá me han puesto una prótesis en la rodilla. Y es que te han quitado un trozo de rodilla, la parte de que está en el extremo, en la punta, y te han puesto otra igual, pero de otro metal, titanio o algo. Claro, para porque eso. Además de perder la movilidad, la artrosis es dolorosa. Sí. En principio, es decir, la artrosis es desgastante, pero llega un momento que se afectan los ligamentos, los músculos que están alrededor, y entonces llega un momento en que la persona queda incapacitada en gran parte, a veces casi total, para andar. Y cuando hay artrosis de cadera, no juega bien el juego de la cadera. En el caso de, por ejemplo, la osteoporosis, puede haber las dos cosas, ¿sí? Puede una persona tener osteoporosis, es decir, falta de calcio, y encima también tener artrosis. Y es frecuente, ¿eh? Es frecuente. La osteoporosis se da mucho en mujeres delgadas. Mujeres delgadas se da más frecuente la osteoporosis, pierden calcio. Entonces, y en estas personas que tienen osteoporosis, puede ocurrir en varones y en mujeres, cualquier pequeña caída, como tienen, los huesos son débiles como cristales, simplemente bajar un escalón, a veces bajando escalón, ¡ay, se me ha quedado la pierna que no la puedo mover! Y es que se ha roto la cadera, del golpecito tan pequeño. Y otras veces, cuando está acostada durmiendo en la cama, se levanta para ponerse los zapatos, al apoyar pie, ¡clac! Es decir, fíjate lo débiles que son, sobre todo el hueso de la cadera. Es decir, que cualquier... Bueno, y las caídas corrientes de personas ya de cierta edad en sus casas porque tropiezan con una alfombra o porque van con babuchas que no tienen talonera, es decir, la parte de atrás sujeta, sino que solamente está sujeto a la parte de los dedos, eso son, ¿no? Son esas babuchas, hay que tirarlas. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, por mucho que te... Por muy cara que sea, muy bonita que sea, porque no te sujeta bien el pie. Y cualquier pequeño tropezón o se te va el cuerpo, te caes. Y simplemente sentarse de culo y apoyar las muñecas, te puede romper la muñeca lo más fácil. Es facilísimo a estas personas. O un hombro, ¿no? Simplemente de una caída de que en casa, pues se ha resbalado y ha apoyado la mano. Y por ejemplo, lo comentaba contigo, con Rocío antes de empezar, lo que se le llama la joroba de las viudas. Personas ya mayores, y sobre todo de mujeres, ya bastante mayor, que van jorobadas con su bastoncito. Eso es muy típico. Bueno, me decía Rocío que ahora sabe menos, y es verdad. Ya gracias a Dios se llega a una cierta edad con buena calidad de vida, pero que todavía personas mayores que se van jorobando, dicen, no, es que la abuela ya está un poquito jorobada, va con su bastoncito, y es porque simplemente de bajar escalones o pequeños golpes, las vértebras se van rompiendo y no duelen, y se van curvando, se rompen más por un lado en forma de cuña, que por otro. Y entonces esas pequeñas fracturas hacen que la columna se vaya doblando y cogiendo jorobitas. Y por eso hay muchas personas mayores, especialmente mujeres delgadas, que tienen osteoporosis por cacal, no de un día para otro, sino de poquito a poco, y se van jorobando, van perdiendo estatura. Cada vez se van haciendo más chiquititas. Sí, antes medían, creo yo, 1,60 m, pues 1,55 m van bajando. Y si mi abuela ya se está cada día está más fallita. Está menguando. Se van menguando, ¿no? Es verdad. Sí. Y se van menguando. Y eso, porque muchas veces se va rompiendo las vértebras sin dolor. Y se le van asatando. Son como cuadraditos, son como dados. Las vértebras, pues se van quedando aplastaditas y van perdiendo estatura. Uh-huh. Eso es uno de los mecanismos de fracturas, para la pérdida de cal. Así que la prevención, tomar cal, tomar vitamina D y alguna sustancia para que ese calcio que tomamos se quede dentro del hueso. Eso te lo manda el médico de cabecera perfectamente, uh-huh, cuando detecta que puede tener osteoporosis. Bueno, vamos con una pregunta que hace un oyente. Un oyente dice que sufre un esguince de tobillo y dice que si debe seguir en reposo y vendado una semana después. Y pregunta que qué tipo de crema podría usar. Una semana suficiente, lo que le pregunta, ¿no? Para que el tobillo se le ponga bien. Los esguinces de tobillo, bueno, cualquier tipo, pero son de los más frecuentes que hay. Cualquiera se tuerce el tobillo andando, un boquete, lo que sea. Depende del grado. Hay grado 1, grado 2, depende. Claro. Y hay veces que hay hasta rotura de eso. Hay otras veces que es solamente estiramiento. Es decir, los ligamentos, que son las cuerdecitas, los tendoncitos que hay en un hueso con otro, al doblarse el tobillo se estiran. Duele muchísimo, a veces hay con derrame, te ponen moratones y después vuelven otra vez a su sitio. Es como un elástico que los tiro y al soltarlo vuelve otra vez, pero si está mucho tiempo estirado cuesta más tiempo que vuelva otra vez a estar tenso. Depende, yo no sé exactamente qué tipo de esguince tiene. Normalmente al principio se le recomienda, como los estirantes, como los ligamentos están estirados, sujeta poco. Entonces el pie baila un poco. Normalmente se le venda o se le pone algo para inmovilizarlo, para que los ligamentos vuelvan a coger su sitio. Normalmente una semana, 10 días o 2 semanas, depende. Y la pomada no hace que el ligamento vuelva a su sitio, puede aliviar las molestias. Y entonces, pues, se puede poner Voltaren, cualquiera de ellas, cualquier antiinflamatorio que venden en la botica para aliviar. Que es lo mismo que tomas un antiinflamatorio, pero sería aplicado en cremita, ¿no? Yo tomaría antiinflamatorio por boca. Un ibuprofeno, cualquiera de los que me hayan caído bien, que ya haya tomado otras veces, se lo consulto al médico de cabecera, mira, puedo tomar esto, y normalmente y un calmante, y ya está. Y después puedo empezar a mover el pie. Si poco tiempo, el tiempo es suficiente para que baje un poco la inflamación y no vaya a recaer, y ya está, y andar. Decías que era doloroso. ¿Qué es más doloroso, la rotura de cualquier hueso o un dolor muscular de estas características? La rotura de un hueso duele mucho, porque no solamente el hueso en sí no duele, el hueso en sí, pero claro, está rodeado de ligamentos, de nervios, que son los que se inflaman. Cuando hay rotura de un hueso hay un derrame, se rompe siempre algunas venitas, igual cuando le dan una patada se le pone después un moratón cardenal, porque se rompen vasos finitos, ¿no? Pues si se rompe un hueso, todavía los vasos son más grandes. Y entonces, esa derrame que hay de sangre, se produce también sustancias inflamatorias. Además, es típico. Una persona, por ejemplo, que se rompe un hombro, el síntoma, bueno, el hombro, el húmero, ¿no?, que es el hueso que está pegando entre el codo y el hombro, lo primero que hace es que no puede mover, se le queda colgando el brazo, y además duele muchísimo, y además hay una contractura, y se mueve lo más mínimo y duele muchísimo, y le dan mareos, pero el mecanismo de defensa, eso es bueno, ¿por qué? Porque al dolerte ya no lo mueve y no empieza a desplazarse. Es un mecanismo de defensa. ¡Qué buena filosofía tiene! Sí, sí, sí. El que la haya sufrido. Lo malo que no te doliera. Que te rompiera, por ejemplo, el brazo y no te doliera. Y entonces tú empiezas a manejarlo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que un hueso roto, todo el mundo ha visto un hueso roto de un animal en la calle. Esos son como cuchillos. Salen unas astas, salen unos picos, que eso raja. Si tú con un hueso roto en el brazo, por ejemplo, entre el codo y el hombro, está roto, o la pierna, el fémur, entre la rodilla y la cadera, se te rompe un hueso y tú eso lo mueves, eso es un cuchillo por dentro, los picos te van cortando nervios, venas, y te puedes quedar paralítico perfectamente porque te ha cortado un nervio. Por eso, ante una posible fractura que tú no puedes mover el brazo o la pierna, además que lo notas, que dices que me duele, que me están unos lagrimones, que pierdo el conocimiento. Lo importante es inmovilizar, no tocar. Y se hace, dice, que yo no sé cómo se inmoviliza, cómo llama al 112. Mire usted, una persona que se ha caído de la calle y no puede mover el hombro, y no podemos levantarla, o porque se ha dado la pierna, entonces que venga y lo movilicen, porque si no le puedes, o bueno, si se ha caído, por ejemplo, de un árbol, o por la escalera, o una caída de este tipo, ni tocarlo, ni tocarlo. Avisar a 112, y que venga, porque puede tener la columna rota, alguna vértebra, y las vértebras de ellos son como cuchillo, y si te corta la columna, te puede quedar paralítico de piernas para abajo, y si es la vértebra cerca del cuello, te queda tetrapléjico, es decir, de brazos y piernas. Así que ante un accidente gordo, avisar a 112 y no tocar, no tocar y quedar atiendo al sanitario. En fin, pues ahí queda la respuesta también en torno a esa pregunta que hacía uno de nuestros oyentes en la Escuela de Salud de hoy, miércoles, 11:57. Nos vamos a quedar aquí, Antonio. Hemos repasado un buen número de cuestiones. Volvemos, si te parece, dentro de una semana para seguir hablando de estos asuntos. Sí. Ya estaba comentando con Rocío antes que para la próxima semana tenemos comprometido una intervención de la responsable de tabaquismo de toda el área de Jerez, costa de Jerez, que en fin, Rota, Sipión, toda esta zona que afecta a Jerez y de la Sierra. Es la coordinadora de tabaquismo y como el día 31 de mayo es el Día Mundial sin Tabaco, pues ella nos va a decir lo último que hay sobre todas estas actividades de tabaquismo. ¿Cae en 31 el miércoles? No, perdón, cae en martes. Martes, vale. Martes. El día después, entonces, ¿no? Sí, el día entonces, pues ella nos dirá qué es lo que se ha hecho y cuáles son las perspectivas, es decir, ya nos informará adecuadamente de todo ello. Pues una interesante también conversación que vamos a poder mantener con la responsable que lleva todo el área de antitabaquismo en gran parte de la provincia de Cádiz, ¿no? Y que afecta también a la comarca de la Sierra. Perfecto. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo a Antonio que nos haya atendido. Como cada miércoles, volvemos el próximo miércoles. Gracias. Hasta el próximo día.